ricos y pobres en este mundo. Soy un obrero yesero y jubilado, uno más de la iglesia pobre del obrero carpintero Jesús de Nazaret. No soy pues católico ni protestante. Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. No se puede servir a Dios y al dinero, y aprended de mí. Jesús trabajaba para comer y no cobraba por predicar. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Trabajando nadie se hace rico. El que se hace rico lo hace a costa de los demás, o sea, del prójimo. Dejando a un lado todas las religiones, si acudimos a la iglesia católica y a la protestante, que son la iglesia rica, ¿por qué en ambos lados hay jerarquías y sacerdotes que viven sin trabajar y cobran por predicar? Los creyentes están divididos en ricos y pobres. Esto pasa en todas las religiones y partidos políticos de todo el mundo. Preguntamos e insistimos entonces en la pregunta: ¿por qué hay ricos y pobres en este mundo? La contestación es muy sencilla: el egoísmo, el cual está tan extendido que la mayoría de los seres humanos lo padecen. ¿Por qué se alardea tanto de civilización, cultura, democracia, etcétera, si quien domina en nuestro mundo es un capitalismo brutal y salvaje? En este mundo, dejando aparte lo que llamamos iglesia pobre, es decir, al que trabaja, llevando una vida sencilla y cree de verdad en Dios y lo demuestra practicando la bondad, todo lo demás, el resto de la humanidad, viene a ser porquerías, parásitos, gente que se presenta con mucha educación y cultura, pero buscando continuamente el poder y sobre todo el dinero. Podemos comprender que antes de inventarse el dinero, los seres humanos buscaban comida y esto era el trabajo. No había explotación y por tanto no había ricos y pobres. En la actualidad no se trata de hacer revoluciones sangrientas contra los ricos, sino que la riqueza que produce el trabajo sea para todos y no para unos cuantos. Este es el gran mensaje del cristianismo de Jesús, que él mismo resume de esta forma sencilla: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. También nos dice Jesús: buscad el reino de Dios, el cual no está en organizaciones ni en religiones. Hay que buscarlo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Si en la iglesia rica, o sea, católicos y protestantes, etc., hay ricos y pobres, es porque no tienen a Cristo. Si en nuestro mundo hay ricos y pobres, es porque el egoísmo y la ambición superan en mucho a la bondad. De nada sirve, pues, tener tanta sabiduría humana e intelectual si se vive como bestias. Yo aconsejo, y seguramente también todos los amigos que formamos la iglesia pobre, que sobre todo los pobres busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben, que también busquen a Cristo, pero sabiendo que no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos, amigos, así sea. Cayetano Martí. Yo, oyendo las noticias, alucino, ¿no? Porque que los dirigentes de Estados Unidos digan que lo mejor que pueden hacer allí en Irak es pegarle un tiro a su presidente y ya está. Porque como es muy malo, es un dictador y tal y cual. Y yo digo, esta gente es increíble. O sea, el Saddam Hussein es un asesino. Eso está todo, fuera de toda duda. Y estos tíos son igual de asesinos. Ahora pegarle un tiro a ese tío. Pero parece gánster, macho. Unos y otros. ¿Tú te imaginas que el dirigente del primer país del mundo, el más importante, tal cual, que tiene que dar ejemplo, lección de civilización, a pegarle un tiro a él? Es increíble. El periódico ponía Bin Laden y el segundo, los terroristas más buscados. Y yo pensaba, digo, Bush no es el terrorista más buscado, pero es el terrorista más grande. Es que no tiene, no te pases, ¿no? Es increíble que... Lo que es increíble es que... Que haya personas así. No, y encima que tengan el poder, un poder que... Lo que es increíble es que el mundo siga tan tranquilo, con sus fiestas. Es como si estuviera Hitler aquí al lado haciendo barbaridades y nosotros aquí jugando al partido. Menos, sí. Y todos están tranquilos, a ver si el mayor que sube. Y aquí el resto del mundo, y la gente ni sigue haciendo su vida normal, no ha pasado nada. Hasta que no le caen bombazos en su casa y le destroza a media familia, no pasa nada. Todo va bien. Podemos seguir de esto ya. Por ejemplo, Bangel, mi amigo este que tengo, músico evangélico, pues es macedonio, de la antigua Yugoslavia. Y le pregunto, ¿qué? Cuando estaban bombardeando Belgrado, hace unos años, Estados Unidos bombardeaba Belgrado, le digo, ¿qué? ¿Cómo está tu hermana? Y dice, uff, fatal. Dice, porque vivo al lado de la embajada de Estados Unidos. Y, no, perdón, de Estados Unidos, de una embajada. Bueno, dice, caen bombas por todos lados. Y nada, y bueno, y al final, dice, es que estos yanquis, no sé yo no sé cuánto, yo le digo, pero si tu religión, el yanqui viene de allí. Hace dos días también me lo encontré en la calle, ¿qué? ¿Cómo va? Hola, tal, muy, todo muy hermano en Cristo. Me dice, sí, es que estos musulmanes, hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Es muy peligroso esto, porque aquí lo que está pasando, y allí en Macedonia, con los albanos que solamente tienen hijos, que son incultos y tal y cual, y tienen hijos, y tienen hijos. Yo sí, es verdad, ¿eh? A mí el Islam no me da hace ninguna gracia en general, porque he leído el Corán y es una sarta de barbaridades, pero a mí también me da un montón de miedo, ¿eh? El fundamentalismo de Estados Unidos, ¿eh? ¿Te has fijado que quieren, o sea, que han quitado algunos estados la enseñanza de la teoría de Darwin, de la evolución? ¡Hombre! Pero es que, yo digo, sí, hasta en internet sale un tío que es evangélico, Toby, y se han puesto en contra de él todos los demás porque él dice que Dios creó al hombre, pero no dice cómo. Y puede ser que lo esté creando continuamente por la evolución. Está a favor de la evolución. Mientras que todo evangélico y el resto está en contra. Y se le echan encima. Sí, pero es que uno, es que este dirá lo que quiera, se va de las suyas. Ya. O sea que los musulmanes son muy malos. Y estos, que son retrógrados a tope, fascistas, apoyando el capitalismo a tope, como los evangélicos de Estados Unidos. Ah, no. Ahí estos son los buenos. Increíble. Para eso más vale que hubiera seguido siendo ateo, como era hasta hace poco. Como salió de Yugoslavia, abandonó a su familia que era ortodoxa, como serbio que es. Y ya, aquí, a defender a los Estados Unidos. Ay, pero pues, si me tocan a mi hermana, ah no, los yanquis son malos. Porque le caen bombas al lado. Eso le dejemos. Si no te cae a ti, se jodan los demás. Solamente cuando me está tocando a mí, me quejo. ¿Por qué hay ricos y pobres en este mundo? Soy un obrero yesero ya jubilado, uno más de la iglesia pobre del obrero carpintero Jesús de Nazaret. No soy, pues, católico ni protestante. Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. No se puede servir a Dios y al dinero, y aprended de mí.

luego nos vendan, nos vendan una moto a los pobres, a los obreros, y nos digan que hay que contribuir con ONGs y con tonterías de estas. Es un dinero público que se queda alguien. Sí, pero lo que habla en el mensaje, ¿no? Así como ahora hablábamos de la MUNAR o de todos los que hay por aquí, pues Bush, igual que todos los otros, como tienen el negocio del armamento, del petróleo, pues así está, no les interesa para nada que se solucionen los problemas. Bueno, te dicen que si, claro, que si se reparten beneficios, también se tienen que repartir pérdidas en caso de que la cosa vaya mal. Pero lo que no se tiene en cuenta es que las cosas pueden ir mal o bien en un sistema de libre mercado como el que tenemos, que es de libre robo. Entonces, pueden ir, subir, bajar unas acciones, una empresa, porque hacen competencia, pero no es que la competencia sea mala, que crea mejora, pero si no, se pisotean unos a otros, ¿no? A ver quién se coge cuotas de mercado, a ver quién se coge... Entonces, entonces eso sucede en este sistema. Si se repartieran beneficios a todas las empresas, no habría por qué pelearse para coger cuotas de mercado, porque la única idea de montar algo es de abastecimiento, porque en este sector de la producción o de servicios falta esto, pues venga, vamos a montar esto. Tendremos trabajo y tendremos, pero no hay por qué competir con el otro, porque no hay nada que rascar más que producir esto y obtener para vivir. Entonces, en un sistema de verdad humano, no hay que competir, no hay por qué, las empresas no tienen por qué ir bien ni mal, simplemente van y abastecen y reciben y punto. Entonces, vale. Está bien, dice que asumamos también pérdidas. Pues muy bien, pues venga. De todas maneras, vamos a asumirlo en este sistema. Pero ni aún así, Pero, ya digo, en una sociedad de seres humanos, no de bestias, no hay pérdida, o sea, que ya no se necesita esta empresa. Bien, pero no se considera una pérdida ni un fracaso. Vamos a montar otra cosa en el otro sector de la producción, que ahora se necesita esto. Es un torrelado y la vida sigue. Es en este sistema que, esta empresa va mal, esta sube, esta baja, y hemos conseguido una cuota de mercado porque, mira, llevamos un 10% con respecto a la otra empresa y le estamos quitando clientes. Eso es así, esto es aquí, en este sistema. Inhumano, claro. Y cuidado porque, ahora esto leía el otro día que era el corralito este, que es decir, que tú tienes un ahorro en el banco y no los puedes sacar aunque sean tuyos. Está fotón, te has quedado sin el dinero, un momento, que de Argentina se pasó a Uruguay, y Uruguay están hablando ahora de que Brasil, vamos a ver si no entra en el corralito. Y yo digo, cuidadito que el corralito no venga para acá, porque esto un día u otro va a pegar un peo, y veremos dónde va a ir todas las bolsas y los valores del mercado y todo esto. Entonces, pues digo, que a mí esto no me da buena espina. Esto pega unos tirones para arriba y para abajo, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, pero ¿cómo se va a sostener este sistema en la que personas que no hacen nada obtienen grandes beneficios a costa de los trabajadores de las empresas? Dicen, estas acciones han subido un montón, y esto es una porquería, hombre. ¿Sí? Y lo bueno es que no solamente ya el fútbol te ocupa la mitad del diario, sino que ya la bolsa te la ponen ya en primera página, o sea, como si fuera una cosa de lo normal, entonces la gente mira a ver si mi inversión me va a ir bien y tal y cual. O sea, es tanta asquerosidad que lo anormal lo hacen normal ahí. Como si me dijera, vamos a ver, los gángsters de Chicago han tenido tanto rendimiento, los gángsters de Nueva York no tanto. Y todo sale ahí como una cosa normal, en un panel, en el telediario. ¿De qué va esta gente? Oye, el otro día también vi en la televisión, en Telecinco, que hay un espacio que se llama Mi Cartera. Mi Cartera. Y me quedé alucinada, porque salían las inversiones en armamento del Estado español. Del gobierno español. Y alucinando. Y dijéramos, con todo un orgullo, porque había producido el 60% más de armamento y dinero que el año pasado. Digo, es que pone los pelos de punta, ¿eh? Las pistolas Astra y Star se venden como rosquillas en el mundo, son muy buena calidad. Ahora estamos de Astra y Star, que se fabrican en el... cuatro desgraciados que hay en el País Vasco que matan a la gente, que no fabriquen armas. 9 milímetros para Beirut, es una munición belga, un país muy terrorífico, porque fabrican no. 9. Si nadie fabricara armas, no habría terroristas como llaman ellos. Todos estos países civilizados, y sobre todo Inglaterra, la República Checa y tal, exportan una cantidad de armamento que no era. Y la economía va bien cuanto más exportes. No sé si fue Castro que me dijo que antes de que prohibieran todo el rollo este con la Lady Di y las minas antipersonal, estaba un chaval trabajando en una ONG en África y era un enfermero, me parece, y tenía que amputar unas manos porque había habido uno que había pisado una mina y se había quedado sin pierna o sin brazo. Y el tío fue a ver dónde había explotado la mina, y cogió la mina y miró, y Made in Spain, hecho en Almería. Y luego a un español a ayudar a reparar los brazos rotos. Primero un español le envía la mina y otro español va a ayudar. Y que a Dios no saben nada. Y que haces ahí en la Iglesia Católica. Y que No, pero yo, es que yo creo en algo, pero bueno, creo o no creo en Dios, o no creo, o piensas. No, sí. No, no sé, no sé. Pero, ¿y por qué no te das de baja de esto? Que si has visto esta porquería. Anda, no me daría yo de baja, gusto, de esta institución. De para violadores, de violadores de jóvenes, de niños. ¿Sí? Bueno, pero no es para tanto y tal. Ah, yo no lo entiendo, la verdad, no entiendo. El otro día fui a leer el Evangelio, un reportaje del problema del Evangelio de los de no sé qué, de una tribu de Guinea Papúa, que resulta que están van ahí a colonizarlos en el sentido de cristiano, y me acuerdo que hablaban con muchos de los ancianos. Tenía el diablo. Y es curioso porque se dice. Era el adventista. Sí, lo viste tú. Pero la respuesta que le dice, a mí me vienen y me dicen y hablaba así, que tengo que creer en la Biblia. Porque dicen que era la palabra de Dios, y yo les digo, pero antes que la letra no estaba el hombre, ¿eh? No estaba el hombre antes de la letra. Entonces, ¿cómo va a ser más importante la Biblia que el hombre? Claro. Dice, porque la Biblia, dice, es una letra que está escrita con palabras. El hombre es antes que las palabras. Dice, porque entonces, si esto es posterior, ¿cómo es posible que Dios le dé más importancia a la Biblia que al hombre? Bueno, y al final decía, dice, yo por suerte todavía no la he visto, la suerte no, no, la he visto, que no la vea ni que la vea. Dice, yo no, no sé bien. Y lo grande del caso es que una de las preguntas, dice, también viene un señor misionero blanco, nos dice, tenéis que creer en Jesús, porque es el Hijo de Dios. Y digo, pero si yo no lo he visto nunca, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué me acercioné si no lo he visto nunca? A ver. Dicen que está en el cielo, bueno, eso lo dices, pero yo no lo sé, porque yo no lo he visto. La pregunta más lógica que se pasa. Y el otro que lo obligaban, lo perseguían para que se bautizara. ¿Eh? O sea, cada porquería, gente que está viendo ahí tranquila, que son caníbales y se comen entre ellos. Pero todavía se siguen comiendo. Sin más, no hay un enemigo, se lo comen. Pero yo estoy yo vivo feliz a ti. Una persona que me coja, si me acerco un hombre blanco que te hable de bautizarte y tal, dice, quizás antes le mejor te quitas la vida. Dice, ese hombre que me dijo eso, que fue mi padre, dice, mi hermano, me se la quitó, se comió al padre. Porque dice que, porque tenía claro la diferencia de estas religiosas, donde se ponían lo que nos era desde pequeño, Jesús en nuestro parto, y todo, Jesús en tu pequeño, y se reía. Después vamos a decir aquí, Jesús en nuestro parto, Jesús en nuestro por cierto. A mí que me vienen a decir, me haya inclinado a Papúa, que crees que Dios. Pero aquí tío la una persecución, veías al pastor detrás de aquel que no quería bautizarse, y el tío y el pastor detrás, que tienes que bautizarte, tienes que convencerte, porque ya solamente quedas tú. O sea, parece de la vida de Brian. Sí, pero además lo veías que ellos no convencían absolutamente de nada. ¿Estaban más serios todos ahí en la iglesia? Predicándoles algo que no, ni les iba ni les venía a ellos. Ni les iba ni les venía. Lo dejaron tranquilo y bueno. Al menos que comerán a algunos. Pero ahora que están en el adventismo, si la patria se necesita, tienes que ir a disparar. En vez de uno, matará a tropecientos. Porque los adventistas no son pacifistas como los testigos de Jehová. De todas maneras, las respuestas quedaban muy lógicas, ¿eh? Que cualquier ser humano que le cree, que poco respondería. ¿Por qué voy a creer yo en alguien que no he visto? Claro. A ver, ¿por qué? Porque lo dices en una palabra que tú me dices que está escrita por no sé quién. ¿A mí qué me dices tú? De esto. Y es toda la razón del mundo, esto es lo más lógico. Pero bueno. Y lo más humano, desde la ignorancia más completa le dio la respuesta más sabia. Igual que hoy, que me ha chocado porque ayer, ni intervenir un poco en una nota anecdótica, con esto de las creencias. Los de la tercera edad de Salimense iban hoy a de excursión a por Lourdes y tal. Claro, juntaron ahí una que es bastante beata y la otra que decía, ¿qué me ha hecho Lourdes? Es que es estrellada. Yo creía mucho en la Virgen. A ver, creía mucho en esta que es Lourdes, pero en este mayo que me decía, ¿va a echar de un errante. Me entraron una rampa, que digo, vaya por Dios, se me ha ido toda la fe, porque no se me ha ido la rampa desde que estoy en la piscina y de la boteosa. Yo que estaba dentro de la construcción, estaba yendo toda la rampa, digo, bueno, a mí que no me vienen en cuento. Digo, ah, esto se va a ir caliente, digo, pero no, que muy bien. No se encomendó al adecuado. Si hubiera encomendado a Santa Teresa de Calcuta o a San Escribá de Balaguer, esos son santos de verdad, ¿eh? Porque yo he oído los milagros que han hecho y alucina, vecina. Mira, uno, el Santa Escribá de Balaguer, a un médico radiólogo que se quemó las manos haciendo tanta radiografía, pues fíjate, se encomendó con gran fervor al Beato y se le quitó el cáncer que tenía en las manos, la quemadura de radiación. Y el otro fue que se puso una estampita de Santa de Teresa, que todavía no es santa, pero la van a hacer, de Teresa de Calcuta, se la puso en el pecho y se sanó de una cosa también incurable que tenía. O sea que dile a esta mujer que vaya al adecuado. Si no tiene el intercesor adecuado, ahora estos tienen mucho, ahora mucho enchufe con Dios, ¿eh? Porque lo van a hacer santo, sí. Teresa de Calcuta dará buenos rendimientos. Y además es una labor del secretario del Papa, que es de lo que de el señor este de Navarro, creo que ya. Y a todo esto, Cristo, no sé, hablas con cualquiera, y hace la primera comunión, sí. ¿Y Cristo? ¿Qué? No, yo hago la primera comunión, pero... A regalo. Y Cristo... Cristo. Es que lo hacen por tradición. Claro, pero ¿y Cristo? Ay, no estropees la fiesta con... No estropees la fiesta, déjate de Cristo. No tradición, pero la familia tiene su tradición. Pero luego ni van a la iglesia, ni son creyentes, ni nada, pero sí que bautizan a Cristo. No, son ateos católicos. O sea, normalmente los católicos son ateos. Y los que van a misa, muchos de ellos con un fervor, que lo que pasa es que tienen un miedo a la muerte, no, que se cagan. Hay muchos que no. No van a misa, pero bautizan a sus hijos. Pero es lo que te digo, son ateos católicos. Yo hablas con ellos, como este compañero mío esta mañana en el trabajo, hablas con ellos y no creen en Dios ni en nada. Sí. Pero son ateos, pero católicos. Es normal, porque ateo católico es lo más normal del mundo. Hablas con ellos y te dicen, te mueres y se acaba todo. Y yo, entonces, ¿por qué haces todo esto? Bueno, porque, hombre, tampoco no hay que ponerse así, porque no hay que fanatizarse, porque hay que seguir la costumbre. Pero, ¿y la cabeza? ¿Y dónde está la materia gris? Ah, no, pues voy a rellenar unas quinielas porque tengo un sistema muy bueno de matemático, ahí sí se estruja la cabeza, y esto, y para hacer lo otro, así, ahí la materia gris la voy a emplear a fondo. O para montar un buen negocio que me dará buenos rendimientos. Y para lo otro, y algo que sabes que es una porquería, que a tu padre me dijo, este mismo compañero, cuando entró a él, se cabreó porque vio el negocio del cura que pidió, que le dieron un montón de dinero, cuando hablan allí. Y si ves todo eso, tío, ¿qué haces ahí? Bueno, pero tampoco... Y lo que yo no sabía, lo que pasa es que ya me he enterado, ¿no? Hace ya no mucho, pero y yo creo que está hecho de siempre, pero me he enterado este año, todavía no lo he dicho, que cuando se bautiza a los hijos de reyes o a los nietos, a un fiesta así muy importante, el agua de la tina es el agua de... Del río Jordán. La traen directamente en avión. Y en cambio, cuando se hacen bautizos de personas... Agua de grifo. ¿No? Normal, con agua de grifo. Con cloro que le ponen para desinfectar. Y bueno, ponen agua de Jordán. Agua de Jordán. Hay unos monjes franciscanos que cada vez que nace un nieto del rey, van a ir al río Jordán, cogen un poco de agua y la envían a la embajada y para el rey. ¿No sabía? Agua del río Jordán. Tal como se bautizó Jesús. Agua como Jordán. Río Jordán, donde se bautizó Jesús, cuando el bautista bautizaba. Yo la he tocado esa agua y me la he echado por la cabeza. Si pasa por la yo he echado el río Jordán y me he echado agua por la cabeza. Se ha bautizado, ¿no? Yo de verdad, el agua del grifo... Bueno, el nacimiento, el agua del Líbano, ahí nace. Pero que los bautizos de las personas ya... asesino, asesinaremos a unos cuantos cientos de personas. Sí, sí. Que no tiene nada que ver, pero bueno. ¿Ha visto el chiste del periódico? Hay un soldado americano que coge a un... hace como si cogiese a una mujer de aquí. Quiero que entienda que vamos a bombardearte por tu bien. Lo tienes que entender, ¿eh? Que vamos a bombardear por tu bien. A que viva por este periodismo. Vaya humor más macabro. Humor macabro, la verdad. Pero Martín, lo que está diciendo... Pues yo no veo más solución que pegarle dos tiros con una escopeta gracia o dado un garrotazo. Digo, bien, ¿ves algo más, pero aparte? No. Y yo decía, bueno, pues, ¿no has pensado por un momento de que el pillo este te está quitando esto? Pues, no produzcas nada. Ya, no vamos a producir nada, te sientas, no trabajes. Que viene el pillo a quitarte las cosas. No te preocupes, se te va a terminar la comida. Pero vas a pasar hambre igual como tú. Y a partir de ahí a ver qué hacéis los dos. Hombre, pensándolo bien, sí, aquí no hay violencia. Te quitan las cosas. Parece zoina. A ver qué pasa, qué reacción sale de ahí. Luego. Y la reacción inmediata siempre es esa, ¿no? Claro, que es lo que le he dicho. Digo, el sistema está hecho de tal manera de que, desgraciadamente, no vamos a la necesidad de las cosas, sino que hay que comercializar las cosas, hay que venderlas para enriquecer a unos cuantos. Pero tú ponte que todo estuviera al alcance de todos, en cuestión de necesidad. No tendrías por qué ir a robar, es que la palabra robar desaparece, porque lo tienes todo al alcance de la mano. Y es más, el sentido egoísta, este tonto, de querer equiparar, también desaparece. ¿Por qué? Porque no tendrías a nadie, absolutamente a nadie, para vender este dente de melocotones o este dente de gallina o de pollo o lo que quieras. Es tonto. Desaparece esto. ¿A quién se lo van a vender si todo está al alcance de todos? No hay comercio. Hombre, pero esto es un mundo fantástico lo que tú me pintas. Digo, sí, desgraciadamente es tan fantástico que preferimos vivir en este que nos adormece más. Le decía. Sí, pero lo que no entiendo es que si algo es fantástico, tú ves que es fantástico, porque no vas hacia ello. Si yo veo que algo es malo y algo bueno, yo voy hacia lo bueno. Pero resulta que esto que es malo es río revuelto. Entonces ellos quieren ser los pescadores que aprovechan el río revuelto a ganancia de pescadores. Sí, ya sabemos que hay mucha porquería y tal, pero si yo dentro de este revoltijo de esta sociedad agarro lo que pueda y sal corriendo y tal, si yo agarro un poco también, pues así también me va bien en esta sociedad. Nosotros aquí se apañan. Y así es el pensamiento de lo de la botella de vino. ¿Sabes lo de la botella de vino, no? O sea, que el litro de vino. El alcalde dijo lo que dijo con Tocayetano una vez. Pues el alcalde dijo, esta noche ponéis todo un litro de vino en la piscina municipal y a la mañana siguiente habrá vino para todos gratis. En la fuente. Ya ves tú, miles de personas poniendo un litro, llenarían y luego habría vino gratis para todos. Pero resulta que a uno se le ocurrió, ¿y si pongo agua entre tanto vino? No se notará, ¿no? Un litro de agua entre, no se nota. Pero resulta que al día siguiente todo era agua. Todo el mundo había tenido la misma idea. Ah, que trabajen los demás, yo no, yo voy a ver si... No había ni un honrado. Si hubiera 10 honrados, 10 litros de agua ahí se diluye. No sirve de nada. Hubiera 10 honrados, el producto es agua. Lo mismo que el producto de esta comida está como está, ¿por qué? Porque hay gente honrada. Hay gente honrada, pero ¿qué pasa? Diluida en la gran masa de los que lo han hecho y los que están también pobres, pero a ver si pueden también agarrar un poco del río revuelto. Y así está el patio. Ese mundo tan fantástico, utópico, ideal, ¿eh? Ah, sí, pero el libro aquí de los extraterrestres que me diste, ahí habla exactamente de lo que dice Gaetano. Hay mundos en los que todo el mundo trabaja siendo útil a los demás. No hay dinero, necesitas algo, lo coges, no coges de sobra para acaparar, porque ya no necesitas más, ya has abastecido, y uno trabaja en esto, trabaja por otro, y todos producen para todos. Ah, sí, para un libro extraterrestre va bien, porque esto es un mundo de extraterrestre. Pero hay que ser realista, tío. Hay lo que hay, venga y aprovecha. Y viva la Pepa. Olé, sí, la única realidad que es la que tú acabas de decir es que cuesta mucho trabajar. Sí. No hay más realidad que eso. Trabajar y es que... Trabajar cuesta mucho. Es mejor meter agua que lo mismo. Pero después yo pienso, ¿y tanto cuesta trabajar? Las religiones, y sobre todo las religiones católica y protestante, han hecho mucho daño. Tenemos la prueba aquí en España. España, siglos pasados, los llamados cristianos a la lucha para conquistar toda España. A los terrenos de los árabes, esto es mío. Contra los moros, allí, venga. Ya tenemos España católica. Durante siglos no se permite más que el catolicismo. Después, pasando el tiempo, el protestantismo. Pero nos encontramos hoy en España mismo, dejemos ahora los otros países. La Iglesia católica ahora va a canonizar a esta mujer, Teresa de Calcuta, al hombre este Balaguer, bien, santos, como ha hecho antes con Francisco de Asís, etc. A veces he contado, y lo repito hoy también aquí, que hace unos años, yo aún podía ver con este, en la prensa estaba unos días hablando de Kostić, la mujer, una tal Transinaine, no sé cuántos, era de un orfelinato, de padres y madres y tal, y vivió una vida sencilla, cada día a misa, pero después a trabajar y tal. Y claro, no la admitieron en un convento porque no tenía dote de nada, no tenía riqueza, pero la ensalzan, y quieren llevarla a los altares, y bien. Entonces se me ocurrió escribir al sacerdote católico de Kostić, a la alcaldesa Munar y a varios personajes de por ahí, que yo cogía de la guía telefónica, y les digo, todo esto está muy bien, de ensalzar a esta mujer, y si santa por aquí, por allá, y su casa, que la enseñáis cuando viene gente, pero todo el pueblo, si quiere hacer el gran homenaje a aquella mujer, hacerla santa, todo el pueblo, hombres y mujeres, porque no hacen lo mismo de lo que hacía aquella mujer. Nadie contestó, más que el sacerdote en unas líneas, y me dice, gracias, gracias, y si quieres saber algo de la historia de esta mujer, en la librería tal, San Pablo, en Palma, encontrarás el libro. Pero nadie, ni el cura, me dijo, está bien esto, ¿sí? Y lo diré yo el domingo en la misa, que todos tenemos que hacer lo mismo. No. Entonces, la Iglesia Católica, el Vaticano y después el protestantismo, siempre están con las mismas. Jesús de Nazaret. Pero te hablan muy poco, o casi nada, del Cristo interior. Y el clero del Vaticano, claro, un santo, una santa, y les dices, ¿y por qué son santos? Ajá, porque han buscado más a Cristo, a Dios, y... Pero ¿y vosotros qué hacéis? El clero. Y después estos creyentes, que tenéis ricos y pobres, ¿eh? Tanto unos como otros, el domingo la misa y nada más. Y entonces, ¿qué pasa? Y el cerebro, la mente, se llena de ideas, de dogmas, de creencias, de ritos, ¿no? Y nada más. Y los años pasan, pero ¿y el Cristo dónde está? El Espíritu en cada ser humano, ¿dónde está? El Espíritu de Dios. Y claro, después tenemos que ver, y nos chocamos, claro, todo lo que está pasando en España mismo, ya digo, tanto catolicismo, y ya veis, se gastan el dinero, a ver, van a construir cuatro barcos de guerra, según dice Aznar, mientras hay gente por Madrid, gente que dicen indigentes, asaltados por unos chicos allí, venga, y después cuchilladas por aquí, por allá, y robos, como lo que decía el otro día, este del Partido Socialista, ese Zapatero, ¿no? Está bien poner más guardias, más policías en la calle, en las calles de Madrid, etcétera, para la delincuencia, pero y la delincuencia de arriba decía, menos mal que lo decía. Y entonces nos encontramos con el protestantismo en Norteamérica, otro tanto. Bombas por aquí, bombas por allá. ¡Cristo! ¿Dónde queda? No, ni católicos ni protestantes, los sacerdotes de ambos lados. Algunos aquí se llaman sacerdotes, hay pastores, pero la anglicana también dice sacerdotes y obispos, pero ceremonia, ritos, pero nada más. Y la mente llena continuamente del egoísmo, de la vanidad, del odio, de las luchas sociales. Pero, ¿y el Cristo? No, esto basta el domingo y oiremos un poco de sermón y punto. Y esto ha sido lo que ya decía Jesús a los sacerdotes de su tiempo. Piedras de tropiezo, no, vosotros no entráis en el reino, ni dejáis entrar a los demás. Ahora bien, ¿por qué personas en el mundo, porque no creo que sea yo solo, hemos podido pensar en toda la vida siempre en esto? Caramba, ¿por qué no tengo que usar mi cerebro y pensar? Y pensar por mí mismo, no dejarme engañar por nadie. Sed buenos, pero no tontos. Ah, ahí está la cosa. Y entonces, cuando empiezas a pensar, dices, bueno, estos hacen esto y lo otro y lo otro. Aquí, en este mundo, tierra, y sobre todo con los pobres del mundo, lo que hace falta es que la idea vaya expandiéndose más y más. No traer tantos hijos al mundo, los pobres, y buscar más a Cristo en uno mismo. Esto que parece o puede parecer a los católicos y protestantes una blasfemia, no, porque los hijos no nacidos están en manos de Dios. ¿Quién puede decirnos lo contrario? No creo que se atreva el Vaticano y ninguna religión del mundo de decir, sí, hay que nacer porque ahora estas almas, estos espíritus y tal, están en el infierno. Nadie lo dirá. Le dirán que Dios presenta el espíritu y ahí, claro. Pero si no nacen, estos hijos están en manos de Dios. Entonces, el número de pobres se vaya disminuyendo. ¿Cuántas veces decimos en los mensajes? No ayudemos, pues, al capitalismo de esta forma. ¿Cómo? Más pobres. Para aumentar el número de parados. Siempre está con las mismas. En España mismo sube y baja un poco. Ahora 1,5 millones, ahora 2 millones, ahora otro tanto. Siempre están sobre los 2 millones de parados. Muy bien. Después viene gente de fuera y tal. Y todo un conflicto asqueroso mientras unos cuantos tienen toda la riqueza del mundo en sus manos. Y si no te callas, bombas. Venga. No. Es fuerte. No tantos hijos, menos hijos, uno por pareja ya es mucho, y después buscar el espíritu, cada uno en sí mismo. Le llamamos el Cristo, podemos llamar a otro, le llaman el Buda, o Alá, lo que se quiera, pero este espíritu que nos transforma es este reino de Dios. Claro, cuando el ser humano vive el Cristo, la bondad, pero con sabiduría de Dios, entonces, con propiedad podemos decir a los demás, que la tierra es de todos. Y esto de trabajar toda la vida para que otros se hagan ricos, esto es una barbaridad. Y que el capitalismo lo adorna, lo tapa con palabras de civilización, cultura, religión, no, democracia, no. Estos son sepulcros blanqueados. Por de fuera todo muy adornado, pero dentro están los huesos de los muertos. O sea, que la injusticia, por mucho que la tapen, es injusticia. Yo recuerdo que cuando era un niño viviendo en la Plaza de la Paja, la gente pobre decía, siempre habrá ricos y pobres. El pez grande se come el pequeño. Y eso era la idea del Vaticano continuamente. ¿Y tú quién eres para discutir? Doctores tiene la Iglesia. ¿Qué sabes tú y no tienes estudios? Estos señores, sí, los sacerdotes, ¿estudios de qué? Si nadie ha visto jamás a Dios. ¡Caramba! Que en un mensaje que tenemos ya preparado, decimos, ¿y este vacío qué? Este vacío no tiene límite. Aquí lo tiene por las paredes, pero venga, o lo tendrá por el techo. Pero si este vacío, nos vamos dentro de este vacío, y si encontramos mundos, los sorteamos, damos la vuelta, pero siempre en línea recta, lo que tantas veces he dicho, y que en una ocasión los estudiantes que venían por aquí, dos o tres, de Ibiza, estudiaban allí en Palma, en la universidad, me hacían preguntas y yo les decía, es que esto del vacío es una línea recta, infinita. Lo dijeron al profesor de física y el profesor les dijo, ¿qué va, decirte a este hombre que está equivocado? Porque la línea recta, según las teorías de Albert Einstein, la línea recta curva y va al punto de partida. Y mientras me decían aquello, yo con un bolígrafo llené un papel como esto, de una cuartilla, lleno de círculos de uno, otro y otro y otro. Y les dije, decida a este profesor que estamos, Albert Einstein y yo estamos de acuerdo. Tanto si es línea recta como si curva, de un círculo podemos partir y hacer otro y otro, y este vacío es infinito. Y esto es Dios. La nada. Y de esta nada sale todo. Y sale el mundo, y salen los planetas, las galaxias, y salen las plantas, los animales, salimos nosotros. Podemos hacer la comparación de que este gran vacío universal, infinito, es el cerebro, la parte carnal, y encima está la idea. Llamamos a esta gran idea Dios, que continuamente piensa, y al pensar, crea la materia, crea cosas, transforma cosas. Este mundo mañana será un sol, o el sol mañana será una luna, y de esta forma, hasta el infinito. Este Dios infinito. ¿Por qué? Las religiones lo han hecho tan pequeñito, han hecho de Dios una cosa tan ridícula que lo dan en una hostia, otros en pan, vino o una figura. Lo han hecho tan pequeño que lo han metido dentro del cuerpo de un obrero carpintero, Jesús de Nazaret. ¿Qué es esta barbaridad? ¿Por qué no se habla de este Dios infinito, universal? Y nosotros somos parte de este Dios. Y somos tan eternos como Dios mismo. Porque ya en una ocasión tenía un sacerdote católico y después a un pastor protestante. Y le dije, ¿desde cuándo Dios sabía que yo tenía que nacer? Yo creo que desde siempre, claro. Porque si no es desde siempre, entonces Cristo, o Dios, el Espíritu, sería, pues, un algo que no sabe el futuro, no conoce el futuro, pero sí es el que hace el futuro. Por lo tanto, somos todos tan eternos como Dios. Y Él sabe el camino llevamos a seguir cuando nos meten un cuerpo físico, sea en este mundo o sea en otro del número infinito de mundos que están, existen, viven en el infinito universo. Y entonces el cielo es todo y el infierno es nada. La muerte eterna no existe, porque sería la muerte de Dios. Y esto es imposible aceptarlo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta el físico se transforma. Caramba, un árbol. Del árbol se hace una mesa, una silla. Después esto llega un día que lo rompemos o lo quemamos, pero todo va a parar a la tierra. La tierra otra vez da árboles, da fruto. Es toda una gran transformación. No hay muerte, hay transformación. Y entonces es cuando pensamos y decimos, ¿por qué estas personas que dirigen estas religiones, los mandamases, tratan siempre de que los demás, la gente, no piensen? Porque si no piensa, el negocio está asegurado. Y después, no solamente el negocio de ellos, sino el negocio de los capitalistas en el mundo, porque el protestante, el católico, el musulmán, el judío de religiones, ¿eh?, o el ateo, siendo pobres, obreros, ven toda la cosa normal. Sí, tengo que, el señor me da trabajo para comer, él se hace rico, así son las cosas. ¡No! Deja a un lado la religión, el ateísmo, deja las creencias de sí o de no, positivas o negativas, deja todo esto y piensa por ti mismo. Y entonces verás las cosas claras. Cristo es luz. Y cuando hay luz, claro, se ven las cosas claras. ¿Cómo? Tú tienes que hacerte rico a costa de mi trabajo. ¿Esto cómo? ¿El trabajo produce riqueza? Pues esta riqueza que sea para bien de todos. No se trata de limosnitas. Hoy mismo, en la radio, hablaba de un tal Domenico, me parece que decía, un francés, claro, un señor que se ve que ha sido un misionero en algo, pero hablaba de su esposa, pues estará casado, y está por la India, y va por allí y por allá, ayudando con esto de la obra de Teresa de Calcuta, porque esto, porque lo otro, y claro, como un tal Vicente Ferrer también allí, o sea que la limosna, las migajas se caen de la gran mesa del capitalismo mundial, y estos sacerdotes de todas las religiones, y misioneros y misioneras, una migaja, toma, otra migaja, toma, ¿cómo? ¿Y por qué no estamos todos sentados en la mesa? Y comemos todos, porque la riqueza es suficiente para que podamos comer todos. No es vergonzoso, y esto ya lo dijimos el otro día también, de que en Europa mismo, en Alemania, y si ejércitos, y si bombas, y si ricos, y pobres, y esto y lo otro, y si la bolsa por aquí y por allá, y si inventos y más inventos, y después vienen las lluvias, y hay que frenar aquella agua que sale de los ríos con sacos de arena o tierra. ¿No es vergonzoso esto? Y hemos entrado en el tercer milenio, y porque no se hacen allí unos muros de varios metros de grueso y de altura. Es que costará muchos millones, pero para su conveniencia hicieron un muro atravesando toda Alemania. O sea, el Berlín, allí, entre comunistas y no comunistas, la que se gastaría en allí. En una palabra, tengamos las ideas claras y en cada momento en que hablamos o escribimos o telefoneamos, sea lo que sea, procuremos decir siempre lo mismo a los obreros y obreras. No traigáis muchos hijos al mundo, no tantos hijos al mundo y más Cristo, no tanto de luchar contra estos y los otros, y más Cristo. Y muchos te dirán, caramba, tanto Cristo pareces un sacerdote, ¿qué es esto? Es que decimos Cristo al Espíritu de Dios. Y si no quieres esto, digamos más, sentido común con bondad, más bondad, pero con sabiduría. Más bondad con sabiduría. Seamos buenos, pero no tontos. Y de esta forma seremos sabios. Y en lugar de perder un tiempo discutiendo si lo hacen bien, si lo hacen mal, y si esto, no, no. Nosotros tenemos que hacerlo así. Gente pobre, no te dejes engañar. No traigas tantos hijos. No te dejes explotar. Te explotan la mente. Ay, cómprate este coche, que es mejor. Y cómprate esto. Y cómprate lo otro. Y venga, y te cargan allí. Y después te vas al fútbol y venga, y gasta y pelea contra los demás. Y mientras ellos se forran de dinero y los jugadores millones por aquí, millones por allá. No, no critiques nada. Si eres deportista, mira un partido con la tele, lo oyes por la radio, te ahorras dinero y rabietas. Pero no, hay que estar en el carro del capitalismo, les ayudamos, empujamos, y los ricos se frotan las manos y dicen, hay que ver, hay que ver, los millones y millones de pobres que están tontos, y a causa de esta tontería, y gracias a la bendición de todas las religiones, hay que ver lo que acumulamos de dinero. Pero no, no, amigos, con el yesero jubilado, lo habéis tenido muy mal. A nuestra edad, Magdalena, 84, ella me gana de dos, y una hija, ya basta. Que piensen así todos los pobres del mundo. Y entonces los hijos no nacidos no son explotados, no van a las guerras, no les echan bombas los mandamases espirituales que dicen el imperio del bien contra el imperio del mal. No, no, a mis hijos no los matarás, ni tú ni nadie. No los explotarás, ni tú ni nadie, porque no han nacido. Así de claro y así de sencillo. Y después, si puedes trabajar, si sois una pareja y trabajáis los dos, mejor. Pero cuidado, no quitéis el trabajo a otros, pero mientras tanto, trabajad para vosotros. Y cuando tenéis algo ahorrado, podéis comprar una casa si no la tenéis, pero si ya la tenéis, gastaos el dinero con una buena comida y no os dejéis engañar. Me decía el otro día Leonor que ella vive por el Toro, pero su madre por allí, por San Diotoría. Y he entrado en una tienda a comprar y había allí un letrerito, una cajita, que decía, un donativo para el manto nuevo de la Virgen en la iglesia. Un manto nuevo para la Virgen. Bien. Pero según las noticias que nos dan cada momento, en la Catedral de Palma, todo un año estará dentro de una capilla este famoso pintor Barceló de Felanich, que va a decorarla, y después baldosas así, que seguro que tendrá que acudir allí albañiles, yeseros y el pintor este decorando, y todo un año, que esto costará una burrada. Después, estos días se ha inaugurado la iglesia renovada, que ha durado 6 o 7 años, la reconstrucción de la iglesia de Sineum. Ahora están empezando otra iglesia, y millones por aquí, millones por allá, y la gente tonta quiere alguna pesetita para el manto de la Virgen. Y cuando va a ir al cura allí, la cajita, ay, es mi mamá, voy a tomarme un vermú, o me voy a comer, ya te arreglarás con el mantito de la Virgen. Podemos decir estas cosas y criticarlas y esto, hasta tomarlos a risa, pero no perdamos de vista esto, ¿eh? Tengamos siempre la idea clara de decir a todos los que podemos, cuando hablamos, sea que sea, caiga quien caiga, que siempre he dicho, que no me voy por las ramas, yo voy al tronco, no tantos hijos, no tanta comedia, no tanta explotación, y no me digas que esto no es así, es una utopía, no, porque el mero hecho de sentirlo, de pensarlo, de decirlo así, con energía, esto ya me da vida, es salud, es Cristo. Y esto no es que no me digan que es una utopía, porque esto lo he vivido toda mi vida, porque no lo viven los demás. De ser una utopía, una cosa imposible, yo no podría, no habría podido vivir esta cosa. Y estos gritos los he dado siempre, y en tiempos de Franco. En las reuniones, tanto si han venido sacerdotes como la falange, claro que alguna frase tenía que aguardarla un poquitín, pero que caramba. Menos hijos y más Cristo. Y se puede decir a los católicos, a la Iglesia Católica, ¿eh? Pero sobre todo a estas personas que nos alaban santos y santas y la estampa de aquella. Pero, ¿tú qué haces? Y se puede decir al sacerdote, al obispo, si me alabas tanto a este santo, a esta santa, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no has seguido este camino? Teresa de Calcuta. ¿Cuántas monjas hay en España? Yo no lo sé, pero habrá un montón. Y jóvenes, algunas, las dejemos las de edad. Pero ¿y estas jóvenes por qué no fueron ahí a hacer lo mismo que Teresa de Calcuta? Este señor, que decía de la radio, esta COPE, y si este, si lo otro, de Dominico este, y nos ayudan porque hay que ver, hay una injusticia, hay mucha riqueza, necesitamos que nos ayuden, pero siempre se van nada, redondeando la cosa, en fin. Pero un detalle, dice, y no tenemos problemas si nos ayudan, porque este y el otro. El único problema que hemos tenido estos días es que cuando hemos regresado a nuestra casa en París, había tantos coches que no pudimos aparcar. ¿Cómo? Aparcar, casa en París, coche. ¿Eh? El gran misionero que escribe libros de misión, de ayuda a los pobres, pero ¿qué pasa? Recuerdo, hace años, en tiempos de Franco, en el cine Avenida, a Salagusta, ¿eh? Sí, Salagusta, parece. Un domingo por la mañana había una conferencia por el obispo católico. No era este, era otro. Y repetía muchas veces, hay que volver al cristianismo primitivo. Ah, está bien, habla muy bien. Y era la una y media, la mañana salimos, y estaba lloviendo un poco, y claro, debajo del todo, allí esperando la gente, y llega un coche negro, un coche oscuro, el chofer abre, y el obispo con sotana y todo, al coche. Yo no podía aguantar aquello. ¿Qué? Me parece con Joaquín, porque siempre íbamos de pareja, Joaquín y todo. ¿Habéis visto? Pero yo gritando ahí. ¡Hay que volver al cristianismo primitivo! Pero este señor se va en coche. Y nosotros tendremos que esperar que deje de volver. Por sus frutos los conoceréis. No por sus creencias. Así es que basta ya, porque yo no hablo mucho. Magdalena dice que hablo con los codos, pero ¿Quién era el de ella? Mitricina. Hablad vosotros sobre. Los arreglaréis. Mientras tanto, la próxima, ¿on es? No hay próxima. Pero que que no, no, no te creas que aquellos están pasando que yo y nosotros aquí estamos pasando, yo no le veo mucho futuro a esto. Puede durar años, los que sean, pero aquí puede haber un corralito, pero ya. Y ya puede ser cuestión de años. Y te vas a quedar a dos velas con el dinero en el banco. ¿Qué vamos a hacer? Pues no vamos a hacer nada. No aguantamos. O sacar el dinero del banco. Estoy consciente de dónde estoy metido. Pero, ay, lo mismo, la democracia, votaremos para nuestros políticos porque tengo... Fíjate que me dejan elegir, a ver si Pepito o Juanito. Qué contento estoy. Estoy, fíjate, qué participación, qué alegría, qué mundo feliz vivimos. Ay, madre mía. De todas maneras, lo que estaba pensando yo es que... ¿Pero cuál? Los pobres, los obreros de Argentina, dadas las circunstancias, el que se vaya a votar es que es tonto de remate. Que es tonto. Hombre. Es que no hay palabras ya, porque encima te van, te joden hablando claro el dinero del banco que es tuyo y tal, y luego te digan, ahora vamos a sacar unas elecciones para ver si metemos a otro y solucionar problemas. Pues estás seguro que muchos votarán. Es que es demencial que la gente se vaya a votar ya. Por andarle una carta. A los políticos en Argentina el otro día los tienen cruzados, el otro día no lo pueden ver, pero. Una mujer y me dice, de votar, porque estaba hablando del alcalde, que si hace muchas obras, esto se parece a Madrid y no me puedo tragar ni al alcalde de Palma ni al de Madrid. Sí. Bueno, yo no me puedo tragar a ningún político. Digo, o sea que a mí me trae sin cuidado lo que haga. No, pero tendrá que votar, y yo no voto. ¿Cómo que no? Es una obligación, y será para usted. Digo, no, pero me dice, no es una obligación, digo, es un derecho. Es un derecho, sí. No un deber. Yo no voto. Tengo derecho a tener una votación de conciencia. Le dan los votos a no sé quién. Y yo digo, un momento, yo no voto. Ahora, si me roban el voto y se pelean como cuervos carroñeros entre ellos por mi voto, es un problema. Que hagan lo que quieran, pero yo no voto. Y luego, yo no estoy obligado a ir a votar. Voto a privos. Y todo porque los empresarios, los capitalistas, han robado todo el dinero que han podido del capital del Estado argentino. Y han dejado el país sumido en la miseria. Y ahora, luego, los mismos de ellos dicen, ¿qué pasa? Que como han robado tanto dinero toda esta gente, pues ahora a los pobres, a los trabajadores, les vamos a congelar las cuentas y no pueden sacar dinero ni nada. Y encima, tiene que ir un argentino que lo llamen para ir a votar. Es que parece que es que hace falta que te den con una maza en la cabeza para que despiertes. Encima, ¿no? Es que al tío que vaya a votar, o a la persona, a hombre, mujer, que vaya a votar, es para darle con una masa a la cabeza. Despierta, hombre, despierta. Sí, pero el problema es que ellos pensarán, es que no he votado a la persona adecuada. Siempre está con la misma historia. Y yo que le he contado a Miguel. Pero es que ya no hace falta ir a mirar personas. Que la democracia es la diversidad de partidos políticos y que cada uno aporta su solución, pues claro, ellos, como el resto de lo que les comentaba aquí, el resto del año están pensando que si fútbol, que si me tocan las quinielas, que si mira las tías qué buenas están, que si no sé qué y tal, y claro, un pensamiento de este tipo, y en lugar no, de elaborar un poco, entonces es bueno, pero no tonto. Cuando hay elecciones, yo el único voto que hago es de mi casa. No, desgraciadamente esto, Tony, ¿sabes? Desgraciadamente esto funciona, que en paz de cierta manera es lo que decía Miguel, que mientras no accede a la cartera de según quién, seguirán yendo a votar, ¿entiendes? Lo decía Miguel. Sí, hay muchos problemas, yo estoy cansado de hablar con la gente que, sí, esto de ricos y pobres, y esto está bien, y esto tal, y cual, pero siempre bajo la perspectiva de que tú tienes tu pan asegurado, tu buen trabajo, tu jornal, no te han tocado la cartera para nada, el mundo es maravilloso, y viva la Pepa. ¿Tú fíjate ahora? Yo tendré ese mensaje que... Sí. Ahora lo del PP, que dice que es y ahora los del PSOE dicen que no, porque no entran para que siguen endeudándose. A mí mi madre me enseñó que si tienes 5 pesetas, quieres comprar algo que vale 5 pesetas, lo compras, pero no pidas prestado. Y ahora, estos de izquierda dicen, algo bueno que dicen estos tíos, no. Nada de tener déficit ni... O sea, puedes comprar algo hace una obra, págala. Pero no, todas las obras hoy en día se hacen con préstamos bancarios. Entonces, estos empresarios dicen, no, hay que encamparlos, porque así podremos seguir haciendo obras, y los bancos se encachupar. Los préstamos para hacer obras. Y el PP dice que no hay que... Nada. ¿Están locos estos tíos? Hay que seguir entrampando, si hay que ir primando los bancos. ¿Cuál era la cochela tú? ¿Y entra los bancos? ¿Qué es el tatrino? No. No. No. Ahí. Metes el canal 4, no hay día que no te hablen de los hoteleros de Mallorca, porque como todos sabemos, la economía balear, yo no lo entiendo. Siempre va a contar sobre los hoteles. No hay nada más que hoteles. O sea, aquí fallan los hoteles y nos vamos todos al terrazo. Hablando así de claro. Y que resulta que precisamente todas las reformas que hay que hacer a nivel de isla, medio ambiente, todo lo que sea, resulta que esta gente no contribuye con ninguna peseta. Somos nosotros los que tenemos que contribuir. Pero de los beneficios de los hoteleros todavía no hay que tenemos que ver algo. Y encima hay que ir a votar a partidos políticos de esos, venga, hombre. El abuelo Balbona y los abuelos del otro.